¡Dragón! ¡Dragón! Extraño. El maldito se esfuma. ¡Aquí estoy! Ah, sois vos. ¿Lo estoy haciendo bien? Escucha, dragón. Dejaos ya de tonterías, hijo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Suélteme ya! ¡Déjeme! ¡Ay, ay! ¡Ay, suélteme! ¡Auxilio! ¡Ay, ay! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! Es horrible, ¿eh? ¡Ay! ¡Suélteme! ¡Ay! ¡Toma, cobarde! ¡Un azúcar o sí! ¡Ay, ay! ¡Un poquitín! ¡Toma, cobarde! ¡Auxilio! Ahora os persigo yo. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Déjeme! ¡Socorro! ¡Ay, ay! ¡Don Gil! ¿El qué? ¡Que viva Don Gil! ¡Que viva el dragón! ¡Canalla! ¡Ay, sinvergüenzón! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, ay, no me pegues más! ¡Déjeme! ¡Ay, mamá! ¡Ay! Llegó el momento, ¿eh? ¿Tan pronto? ¿Ya me muero? Ah, sí, así es. Según nuestro arreglo, aquí te liquido, ¿no es eso? ¡Aquí te liquido! ¡Muere! Y ahora hablemos del verdadero héroe cuyas hazañas nunca se grabaron en las páginas de la historia, porque él, modestamente, prefirió mantenerse detrás de los hechos y dejar que alguien más recibiera el crédito. Benjamin Franklin fue uno de los hombres más extraordinarios del siglo XVIII, filósofo, inventor y patriota. Se elevó por su propio esfuerzo hasta ser una de las figuras más destacadas de América. En la lucha por la libertad, mucho es lo que debemos a este ilustre... Ratón. Porque fue Ambrosio el verdadero autor de las proezas que se atribuyen a Benjamin Franklin. Se podría decir que Ambrosio fue el ratón tras el gran hombre. Eso es. ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con este humo? ¡Mételo en un tubo! ¡Sácalo por la chimenea! El ratón Ambrosio, el real genio tras el famoso inventor. ¡Funciona, Ambrosio! ¡Funciona! ¿Ves? Es cosa natural. ¡Ey! Si fabricáramos esto, se podría vender. La estufa Franklin sería un buen nombre, ¿no te parece? Sí, me parece, Ben. Pero mientras tanto, ¿quieres probarte estos lentes? Y vamos, que tenemos mucho que hacer. Sí. Vaya, vaya. ¿Funciona? ¡Claro! Óyeme, esta es otra gran idea. ¡Lentes dobles! ¡Les llamaré bifocales! El ratón Ambrosio, el valiente reportero tras el famoso autor. ¡Todo buen coña! ¡La policía! ¡Qué vergüenza! Hubo que darle al juez, ¿eh? Unas cuantas monedas. Ya sabía yo que era fácil comprarlo, ¿eh? El ratón Ambrosio, el verdadero diplomático tras el gran estadista. Hola, ¿no es ese el joven Franklin? Él es. Buenas tardes, Ben. Buenas tardes, señor... Gobernador Keith y Dr. Palmer. Gobernador Keith y Dr. Palmer. Yo siempre leo tu periódico, Ben. Te felicito. Está muy bueno. Que sigas triunfando, Ben. Gracias, Excelencia. Trataré de mejorar. Gracias, Excelencia. Trataré de mejorar. Buen muchacho. ¡Excelente! Despierto. Se entera de todo. ¿Qué te parece, Ben? El señor gobernador hablándote de tú. ¿Ya lo ves? ¿Te estás haciendo popular? ¿Verdad? Ahora sí estamos progresando, Ben. Nada podrá detenernos. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. ¡Ben! ¡Poste, poste! Oh, ¿cómo está usted, señor Foster? ¡Ah! ¡Válgame el cielo! ¿Qué he hecho? ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! Pero dejemos que el ratón Ambrosio, el gran cuentista, termine la historia con sus propias palabras. Fue por aquellos días cuando a Ben le empezó a dar por empinar cometas. En una de estas había colocado una cajita. Según me explicó, quería que yo tuviera el orgullo de ser el primer reportero aéreo en el mundo. Yo estaba tan maravillado con el espectáculo que no me percaté de la punta de acero que estaba colocada en la parte superior. Yo solo era la víctima inocente en un complot. Ambrosio, dime, ¿eso de las nubes era electricidad? ¿Qué si era electricidad? ¿Qué si era electricidad? ¿Qué preguntas? ¡Adiós! ¡Y para siempre! ¡No, espera! ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! Mientras otra cosa sucedía, yo me fui a la vieja iglesia a vivir con mi familia. Pero los días que siguieron fueron difíciles. El pueblo estaba sumamente enojado. ¡Nuestras familias peligran! ¡Debemos rebelarnos! ¡Sí! ¡No podemos permitirlo! ¡Es esclavitud! Fue durante esta crisis cuando Franklin fue escogido para ir ante el rey de Inglaterra a exponerle la precaria situación de las colonias. Y su retorno era esperado con ansiedad. ¿Qué pasó, Franklin? ¿Qué dijo el rey? ¿Nos quitará los altos impuestos? ¿Qué dijiste, ¿Qué noticias nos traes? ¿Qué dijo el rey? Señores, mi misión ha fracasado. El rey no escuchó mis razones. No me hizo caso. Entonces iremos a la guerra. Pelearemos por nuestra independencia. ¡Sí, a la guerra! ¡A la guerra! ¡Guerra! Calma, señores. Debe haber otra solución. ¿Otra solución? ¿Qué solución? No la hay. Tenemos que pelear. Sí, pelear, pero si perdemos. Son poderosos, nos dominarán. ¿Qué hacemos, Franklin? ¿Qué vamos a hacer? No sabría decirlo. No sabría. Pobre Ben. Me daba tristeza verlo. Tenía una gran responsabilidad. Yo podría ayudarlo. Sí, estaba seguro. Pero no. ¿Cómo volver? Después de todo, los ratones tenemos dignidad. Una noche, en el verano de 1776, me desperté al oír que alguien me llamaba. ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! ¿Quién podrá ser a esta hora? ¡Ambrosio! ¡Ya voy! ¡Ven! ¡Ambrosio! ¡Ven! ¿Qué se te ofrece? Pues yo, digo, he venido a ver si... Oh, Ambrosio, vuelve conmigo, por favor. ¡Nunca, jamás! Por favor, hazlo por tu patria. ¿Mi patria? Sí, Ambrosio, hay problemas muy serios que resolver. Lo sé, Ben, estoy al tanto de todo. Te necesito, Ambrosio, no puedes negarte ahora. ¿Y aceptas mis condiciones, eh? Sí, sí, lo que tú quieras. ¿Firmarías un contrato que yo dictara? Sí, sí, firmaré lo que tú quieras. Muy bien, tendrás el contrato mañana temprano. ¿Cuándo la humanidad...? A ver... ¿Cuándo en el curso de los acontecimientos humanos se impone la necesidad...? Sí, así está, muy bien. Sí, y en apoyo de... Pasa, Ambrosio, pasa. Permíteme tu sombrero y tu abrigo. Haz un bonito día hoy, ¿eh? Ahora te serviré un poco de té y luego a trabajar. ¿No te importaría firmar esto antes? No, claro, no faltaba más. Dime, ¿lo puedo leer? Hazlo. Ven, ven, ábreme. Es Thomas Jefferson. Ven. Pasa, Tom, pasa. Ben, tienes que ayudarme. Seguramente, Tom, pero... Ya me duele el cerebro pensando día y noche y nada consigo, pero nada. Pero si yo creí que ya habías terminado con eso. Sí, ya terminé. Pero no me gusta el comienzo, porque no se oye bien. Escribe. Llegó el momento en que todos los ciudadanos... ¿Sí qué? No sirve. A ver esto. ¿Qué? Con ciudadanos, ha llegado la hora. Bueno, pero... No tiene fuerza. Ha llegado la hora en que nuestro pueblo puede... ¿Te das cuenta, Ben? No encuentro la frase apropiada. Ben, ¿qué pasó con el contrato? No, Ambrosio, ahora no. Sí, ahora, o me marcho. Está bien, hombre, deja ver. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se impone la necesidad... ¡Ven! ¡Eso es! ¡Eso es! Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se impone la necesidad de romper los lazos políticos que ligan a dos pueblos y de asumir dentro de los poderes de la tierra las leyes naturales de igualdad... Y en apoyo de esta declaración... Con la fe firme en la protección de la divina providencia, mutuamente nos juramos ofrendar nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. El 4 de julio de 1776, el Congreso proclamó la independencia de los Estados Unidos. Yo me sentí orgulloso de haber contribuido con mi grano de arena a la redacción de tan histórico documento. Por eso nos encontramos reunidos hoy para rendir homenaje a... Benjamin Franklin, que sin duda ha sido una de las más grandes figuras en la historia americana. El original héroe forzado de Disney no es otro que el propio Mickey. Desde el principio ha representado al pequeño que siempre tiene que luchar contra el valentón. Mickey simboliza al ciudadano común y corriente que solo se ocupa de sus propios asuntos tranquilamente, pero que se ve arrastrado por fuerzas que están más allá de su control. Thank you. Aún en sus más locos sueños, y vaya que ha tenido algunos, Mickey se ve a sí mismo más afable y tranquilo que luchador. Pero muy a menudo es víctima de las circunstancias y se ve forzado a dejar de bailar y empezar a pelear. A pesar de todo, cuando hay que actuar como héroe, siempre hay una persona por quien Mickey estaría dispuesto a arriesgar su vida. Como lo hace ahora en el cuento de El Sastrecillo Valiente. ¡Ey! ¡De un golpe maté siete! ¡Siete! ¡De un golpe mató siete gigantes! ¡Siete de un golpe! ¿Cuántos? ¡Seis! ¡Siete! ¿De un golpe? ¡Canudo, che! ¡El sastre! ¡El sastre! ¡Siete de un golpe! ¡No! Sí. ¡Siete! ¡Siete de un golpe! ¡Siete! El sastre mató siete gigantes de un golpe. ¡Siete! ¡Traedlo aquí! ¿Tú mataste siete de un golpe? Sí, majestad. ¡Siete! ¿Pero cómo? Me encontraba solo. Oí un zumbido. Vi hacia arriba y allí estaban. Sí. Por aquí, por acá, sobre mí. Por todos lados. Me atacaron por la derecha, la izquierda, una y otra vez. Sí, sí. ¿Y luego? Cada vez se acercaban más y más. Tiré a la derecha, la izquierda, una y otra vez. Me tenían acosado. ¿Y entonces? Entonces mandé un solo golpe. ¡Y cayeron siete! Por tu valor, yo te honro nombrándote matador real del gigante. ¿Gigante? Pero, mamá, majestad, yo. Y te recompensaré con un millón de oro en pesusos. No, gracias. Yo. Dos millones de pesusos. Pero yo no sé. Tres millones. Cuatro, cinco, seis. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y la mano de la princesa Minnie. ¿La princesa? Gigantes. Bueno, adiós, hasta luego. si es que vuelvo. Y ahora, en buen lío me he metido. Como podemos ver, Mickey, Ferdinando y todos los forzados héroes de Disney son, después de todo, héroes de verdad. ¡Viva!